instituciones educativas en Antioquia, los colegios públicos en Antioquia tratan de incorporar el tema afrodescendiente, toda esta mirada étnica también de los nativos colombianos, de los nativos en Antioquia, pero esto se queda en una foto, en una cartelera. Esto termina siendo un evento, una sola fecha, y aquí en Círculo Maestro y construyendo este documento de Otra Escuela Antioquia, hemos tenido la oportunidad de escuchar a etnoeducadores en Veras, también Zenúes, y bueno, vamos entendiendo una riqueza de las raíces, una riqueza de recuperar el lenguaje, de recuperar cierta simbología. Y a mí se me viene personalmente a la cabeza Casa Tumac y Alex Tenorio, de qué hacer con un adolescente, qué hacer con un adolescente que perdió sus raíces, cómo no se sitúa en ningún lugar en el mundo si no tiene raíces, cómo va buscando un lugar en el porvenir, un futuro. Y entonces esta importancia, digamos, mucho menos cosmética, mucho más mística, si quiere, espiritual, de la identidad en algo tan profundo como enraizarse. Entonces vamos viendo y poniendo los sensores, viendo cómo no solo el educador, sino cualquier profesor de matemáticas, de historia, de sociales, pues porque ojalá vuelva la historia a los colegios públicos, se involucra en la escuela con tener una mirada africana o afrodescendiente, una mirada indígena o de pueblos nativos. Y entonces esto hace que nos pensemos muy bien en la jerarquía de las culturas, en la jerarquía de los conocimientos y en la jerarquía de la historia, que no hay una ciencia o un conocimiento, por ejemplo, agrícola más potente que el otro, más importante, o una historia que está terminada, que no tiene ya cuestionamientos, y la otra que está imperfecta, que es más mito, que es más folclore. Entonces podemos ir tratando de desacomodar eso y de notar y de ser conscientes, digamos, con el colonialismo, con cómo miramos solo un conocimiento europeo o un conocimiento occidental. Y qué bonito que no se nos quede como algo simplemente accesorio o decorativo las lenguas, las músicas, las expresiones corporales. Y con varios profesores y profesoras pensábamos acá como si uno tiene más lenguajes y son los lenguajes de aquí originarios de Antioquia o de Colombia para nombrar el entorno, como si tenemos más palabras y formas distintas para nombrar, vamos a pensar y a sentir distinto. Gracias a la IUD.